Empezamos a hacer una introducción sobre lo que significa, ¿no?, estas redes de trata y lo que es la denuncia de Julia Leal con respecto a la desaparición de María Cash y lo que ha sufrido. Y bueno, queríamos un poquito que nos ponga en contexto de cómo está Julia ahora y cuál es la situación. Bueno, a ver, Julia en este momento, gracias a Dios, está muy bien, no solo físicamente, luego de esa golpiza que recibió el 11 de abril, donde no solo golpiza, sino las torturas y ese amedrentamiento que pretendían hacer de que cierre su boca y que amenazada ella y sus hijos, sus tres niños, está bien físicamente, hoy está bien, psicológicamente está muy bien contenida por un equipo, un grupo de personas, sí. Es lo que le pido a veces a las amigas de Julia, que sepan respetar el hecho de que no se puede revelar dónde está. Si anoche veía el programa de la mamá de Marita Verón, bueno, eso tal cual lo que ella contaba, esas redes, esas células actúan. Al decir célula, obviamente no estamos hablando de personas, de individuos en solitario, no, están actuando en célula, en redes. Como tal, hay que tener cuidado porque ella misma lo manifestaba anoche. Saltan en cualquier provincia, así como podían estar en Tucumán, podían estar en La Rioja, podían estar en Salta. Claro. Las chicas que ellos toman, que secuestran, lo hacen en cualquier ciudad, en cualquier pueblo de una provincia. No es poco lo que se paga por lo que ellos consideran que es un objeto. Sí. Por la cuestión este, por esas mismas razones, tener mucho cuidado. La justicia, lastimosamente, en nuestro país es lenta, muy lenta. Sí. Y no sé si decir armarse de paciencia o algún día tener la esperanza de que se agilicen un poquito más las cosas. Claro. Para que realmente detenido estén guardados lo que causan tanto dolor a las mujeres, ¿no? Exacto. ¿Qué significa ser un testigo protegido? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Y bueno, no solo con ella, sino entiendo que con su familia. Entrar en el programa de testigo protegido implica el Estado se hace cargo de su manutención y del grupo familiar primario. Si logramos, a través de la justicia ordinaria de la provincia de Salta, recuperar sus hijos, también estarían incluidos, ¿no? Claro. Por un tiempo, obviamente, también hay que resguardarlo, porque también son los que están amenazados. Claro. Manifestado, dicho, en los dos atentados que tuvo Julia, tanto en el mes de noviembre como en el 11 de abril de este año. Sí. Julia ya hace bastante que está denunciando a Altieri. Tal cual. No son pocas las denuncias que se hicieron. Pero gracias a Dios, por la gestión de una de estas amigas que ustedes tienen en común, el 19 de enero, en la Fiscalía de la Procuración Nacional, ahí estuvo declarando durante más de 8 horas. Bueno, en base a eso es lo que se puso en actividad. No sé si llamarle Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, no sé, pero gracias a Dios dio lugar a que esto se movilice un poquitito más. Antecedentes en el norte argentino de estos hechos delictivos, sí, son muchísimos, muchísimos. Ya en el año fines del 86, 87 me tocó un caso igual. En esa oportunidad eran 11 brasileras que venían de la zona del Mato Grosso. Siempre lo manifiesto, la provincia de Salta es una provincia que limita con tres países, tiene de vecinas cinco provincias, y rutas que se entrecruzan para pasar de no solo de un país al otro, sino de una provincia al otro, y que permite esa ruta evadir rápidamente. Pues en aquella oportunidad ya se había dado el hecho. Uh-huh. La brasera que dio lugar a un alumbramiento aquí, por eso es que la desechan, la tiran de lo que era el cargamento en un camión presurizado en que venía, se llama, porque vive, uh-huh, de un nacimiento. Mm. Tremendo, la verdad que es tremendo. Es tremendo. ¿Y a partir de ahí se pudo hacer algo con esa red? Y como red que es, se expande por todos lados, pero tiene muchos agujeros. Mm. Como a veces la toma, bueno, no, concretamente sí hubo resultado positivo en aquella oportunidad con esas personas que tuvieron en actividad, no lo hubo. Uh-huh. El caso de María Cash, Dios quiera, a veces sí me surge esa expectativa de que podría llegar a estar con vida, uh-huh, porque no la descartan. Bueno, a veces sí, en el aspecto de que si son muy movedizas, muy inquietas, uh-huh, no se quedan calladas, no, obviamente toman la vía fácil estos cobardes, uh-huh, pero si son sumisas, tranquilas, y bueno, pueden preservar su vida. Claro. Durante largo tiempo. No hay dos casos iguales. No, seguro. Como no hay dos personas iguales, bueno, no hay dos casos iguales. Seguro, seguro. Pero anoche escuchaba una de, no sé, anécdotas por parte de la mamá de Benita Verón, de que para someterla, para doblegarla, la hacían dormir con otra chica muerta. Mm. Bueno, de esas cosas, claro, hay muchas formas de someter. Uh-huh. Claro. Julia contaba en las diversas charlas que podíamos... ¿Hola? Sí. Podíamos tener, bueno, uh-huh, es forma de torturar que ellos tienen, ¿no? Claro. Son personas muy bien despiadadas. ¿Se sabe quiénes fueron los que agredieron a Julia? Ella lo reconoce a su ex marido. Ah. Pero la justicia aquí en este aspecto está lenta. La denuncia esa se formalizó el día 13 de abril, y al día de hoy ya pasó a cuatro fiscalías. Nadie, uh-huh, se quiere hacer cargo. Uh-huh. Si tenés un tiempo, te cuento. La denuncia se radicó en una unidad especial que hay aquí en la provincia. De ahí pasó a la Fiscalía de Género 1. A las 24 horas pasó a la Fiscalía de Género 2. Sí. A las 48 horas siguientes pasó a una fiscalía que es de Rosario de Lerma, una localidad que está a 30 kilómetros de acá de Salta Capital, cuando el hecho sucedió a 12 cuadras de donde está la ciudad judicial aquí en Salta Capital. Uh-huh. Y el día viernes me informaron de que pasó a fiscalía, a una fiscalía que está más cerca, no a 20 kilómetros, sino a 12 kilómetros de Salta Capital, que se llama la zona de La Lonja. Mm. O sea que vos fíjate, la denuncia, el hecho fue el día 11. Sí. La denuncia se formuliza el 13, cuando ella sale del hospital. Mm. Sí. Y hoy es día 28, ¿no? No, hoy es día 23. 23, perdón. 23, bueno, sí. Todavía no tenemos fiscalía que se haga cargo de las investigaciones, eso. Pero ella lo individualiza a su marido, que es el que le había propinado la paliza esta. Sí, o sea que en este momento lo que tenemos que esperar es que haya una fiscalía para que esto se pueda empezar a dilucidar qué es lo que pasó o cómo sigue. Tal cual. Uh-huh. Mientras no haya una fiscalía que se haga cargo del caso y empiece a tomar las medidas y hacer las diligencias que crea correspondientes para la individualización del agresor, Bueno, estamos bien, gracias. Venido de España. Sí. Ahora, yo manifiesto en el aspecto de que la única diligencia que sabes hacen los magistrados, no todos, ¿no? No todos, porque obviamente en todo caso hay excepciones, pero la mejor diligencia que hacen los magistrados o algunos fiscales es ir a cobrar el sueldo a fin de mes. Claro. En la provincia nuestra no son bajos, ¿no? Acá un fiscal ronda cerca de los 100.000 pesos un sueldo. Claro. De un fiscal. Claro. Sí. O de un juez de primera instancia. Sí, claro. Totalmente, totalmente. Es en el caso de los abogados que ejercemos la profesión libre, por lo menos en un caso particular, en el estudio que yo represento, donde tengo dos abogados junior, por el tema de los derechos de familia que ejercemos, donde hay psicólogo, pero ni remotamente llegamos a juntar a fin de mes un tercio de esos sueldos, claro. ¿No? Totalmente. Como individual me refiero. Sí, claro. Bueno, abogado. Nadie quiere asumir la responsabilidad de tomar esos cargos a cambio de perder tan jugoso. Claro. Monumentos. Ahí está, exacto. Bueno, doctor, nosotros vamos a seguir, por supuesto, y esperamos volver a comunicarnos con ustedes para que nos des buenas noticias de que esto ya tiene su fiscalía y que puede ser tratado y que, por supuesto, es ver cómo sigue Julia Leal en este momento. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y quedo a su disposición. Muchas gracias. Adiós. El abogado Sergio Chiericotti es el abogado de Julia Leal, que hoy está en situación de testigo protegido por las denuncias sobre el caso de María Cash.